tranquilo. No aguanto ya el dolor de estar sin tu cariño. No puedo engañarme solo, no dejo de amarte. Y tengo las intenciones de reconquistarte. No sé qué pienses tú de nuestra despedida. Espero que también estés arrepentida. Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado. Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Si tú también piensas lo que estoy pensando, quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo. Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando.